Radio Consentido, un espacio para todos. Hola amigos y amigas, les habla Andrea Godínez con una nueva emisión de nuestro programa Radio Consentido. Como siempre, un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Esperamos que esta emisión sea de su agrado. Les tenemos preparado un programa especial del pasado 30 de abril, con temas como navegadores para niños, cómo hay que comer con tus pequeños, y por qué no, vamos a divertirnos como niños. Les daremos algunas opciones para hacer este fin de semana, y finalizaremos con las noticias más importantes de la universidad. ¿Qué les parece si comenzamos con la sección de tecnología, a cargo de Blanca y Jocelyn? ¡Adelante, chicas! Gracias, Andy. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Los saluda con gusto Blanca. En esta emisión les daremos opciones de navegadores para niños. Hola, Jocelyn. Te saludo con gusto. Gracias, Blanca. Hola, Andy. Para nuestros Radio Escuchas, si desean los navegadores, les dejamos los enlaces en nuestra página de Facebook, que es Taller Radiofónico UPN Querétaro, para que tomen su decisión y elijan el que mejor cubra sus necesidades. Porque recuerden, hay que darles libertad, pero libertad segura. La primera opción que tenemos es un navegador llamado KidZui, KIDZUI. Es para niños de 3 a 12 años de edad. Este navegador no entra directamente a internet, sino únicamente a páginas amigables para los niños. Es totalmente gratis, pero también existe la opción de membresías de paga. La segunda opción que te presentamos es KIDOZ, KIDOZ. Su principal ventaja es que es un navegador totalmente en español. Es para niños de 3 a 7 años de edad. KIDOZ es una plataforma de navegación de internet que es segura para niños. Puedes descargar y probar KIDOZ de forma gratuita durante 7 días y después realizar un pago de 50 pesos por mes aproximadamente. Otra opción que te damos es PIKLUK, P-I-K-L-U-K. Es un navegador de internet específicamente para niños de 4 a 12 años de edad. Cuenta con un panel de control para configurar las páginas que son apropiadas para niños, mismas al que el navegador solo tiene acceso. PIKLUK es gratuito y tiene la opción de obtener una cuenta premium que es de paga. Los niños de hoy en día no se imaginan un mundo sin tecnología, puesto que nunca lo vivieron. Ellos se mueven con gran facilidad y a la misma velocidad con la que surgen y no imaginan un mundo sin tecnología. Por lo que, ante este contexto, no estamos diciendo que sea mala o buena, pero sí hay que estar al pendiente de lo que visitan en la web. Además, ya sabes que para los celulares, tablets, laptops, videojuegos, trata de limitarles el tiempo para que no se vuelva una adicción. Jocelyn y su servidora Blanca agradecemos su atención y los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestra próxima emisión. Gracias, Andy. Gracias, chicas. Ahora continuamos con la sección Salud y Bienestar, presentando el tema Ellos aprenderán de ti cómo y qué comer, con nuestros compañeros Gabriela y Cristian. Hola, chicos, ¿qué nos tienen preparado? Hola, Andy, ¿qué tal? Un gusto compartir de nuevo con ustedes este espacio. ¿Y qué mejor que compartirles un tema tan importante como la alimentación de los niños de acuerdo a los hábitos que los padres les transmiten con el ejemplo? Te saludo con gusto, Chris. Gracias, Gaby. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Los saludo con gusto. Y bien, es importante mencionar que el ritmo de vida actual nos ha llevado a desempeñar el rol de padre, madre, trabajador y estudiante a la vez. Y por la falta de tiempo, prescinden de dar una correcta alimentación a sus hijos. Nuestra universidad no está exenta de esta problemática, ya que la componen en su mayoría mujeres, algunas de ellas madres solteras. Sí, así es. Y para profundizar un poco más, vamos a escuchar un testimonio de una compañera universitaria. Ella es madre, estudiante y trabajadora a la vez, para que ella nos cuente su experiencia. Mi nombre es Olivia González Casares. Disculpa, ¿en qué se basa la alimentación de tu hijo? Mi hijo tiene 3 comidas al día. ¿Qué tiempo le dedicas a su alimentación? Pues mira, realmente mi vida es muy agitada. Entre la universidad y el trabajo es muy difícil como estar tan al pendiente de todo lo que es la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación tienes tú? Pues mira, yo también hago también el desayuno o el almuerzo, la comida y obviamente la merienda. normalmente no desayuno. Mi almuerzo es aproximadamente a la hora del receso en la escuela. Si es que me da tiempo, porque a veces salgo de la clase y ya no me dio tiempo de comer, entonces voy a la cafetería, consumo lo que hay en la cafetería, lo que la cafetería me ofrece, que son las tortas, las sincronizadas, los sándwiches, los pambazos. Bueno, pues eso es básicamente mi alimentación. Como pudimos darnos cuenta, no es fácil desempeñar todas sus responsabilidades dentro de un rol como madres. Sin embargo, es muy importante que den prioridad tanto a su alimentación como a la de los pequeños, ya que ellos aprenderán de ti cómo y qué comer. Así es, Cris, y una alimentación sana para un pequeño se obtiene de la variedad de nutrientes que consuma. Para esto se le debe de ofrecer una alimentación variada y completa que el niño va a necesitar para su crecimiento y desarrollo apropiado. Y sobre todo ustedes como madres, hay que compartir estos momentos con los pequeños para integrarlos a una vida más saludable y contagiarlos de buenos hábitos, ya que ellos aprenderán de ti. Precisamente, algunos consejos que les podemos proporcionar son los siguientes. Acompañar las comidas con agua evitando jugos y bebidas azucaradas. Consumir todos los días leche, yogures o quesos. Ofrecer frutas como postre y colaciones todos los días. Evitar el consumo muy frecuente de embutidos y hamburguesas. Evitar productos salados. No comer frente al televisor y usar este momento para dialogar y compartir con los niños. Y por último, no usar la comida como un premio o castigo para el niño. ¡Qué interesante! Así que ya saben, compañeras, les recomendamos enseñar buenos hábitos alimenticios con el ejemplo y sobre todo disfrutar las comidas con sus hijos. Y recuerden que sus hábitos alimenticios harán que sean más saludables. Les recuerdo que todo es cuestión de hábito y eso es lo que le transmites a tus hijos. Somos Gabriela Lugo, Cristian Mejorada. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la sección Esparcimiento y Diversión, con unas ideas para divertirnos este fin de semana. Adelante, Anaí. Gracias, Andy. Hola, queridos radioescuchas. En esta ocasión, les traemos una recomendación para este fin de semana. ¿Hace cuánto que no haces algo junto a tu hermanito, sobrino o hijo? Regálales un poco de tu tiempo. Asiste a la exposición de Ciencia para toda la familia, El sueño de volar, donde podrás conocer cómo fue que inició el sueño de volar y cómo soñar así permitió al ser humano elevarse por los aires y realizar increíbles viajes espaciales. Esta exposición es presentada en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. La entrada es libre y los horarios son de martes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados y los domingos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Tendrá permanencia todo el mes de mayo y recuerda que la entrada es libre. Y si nos vamos al teatro, en el Centro Cultural La Casa del Faldón se presentará el grupo teatral infantil del Centro Educativo René Descartes, con más de 20 actores infantiles en escena, presentando la obra de teatro Vaselina. La entrada es libre y podrás disfrutarla los sábados 17, 24 y 31 de mayo a las 7 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural, ubicado en calle Primavera número 45 en el barrio de San Sebastián. Leer es un hábito que los niños pueden disfrutar por las tardes. Promueve directamente a la imaginación y el entretenimiento. Visite la biblioteca infantil del Museo de la Ciudad, que cuenta con un espacio que está diseñado especialmente para que puedan ver, escoger y decidir qué leer. Los libros de la biblioteca infantil son especiales para niños, cuentan con atractivos textos e ilustraciones. Así te garantizamos que querrán leer más de un libro en su visita a este espacio. La biblioteca también cuenta con un círculo de lectura que se realiza los miércoles de 4 y media de la tarde a 6:30 en las mismas instalaciones del Museo de la Ciudad, calle Guerrero número 27, esquina con Hidalgo, en el Centro Histórico de la Ciudad. Y recuerda que la entrada es libre, no tiene costo alguno, así que no dejen de visitar esta biblioteca que seguro les encantará. Nunca es tarde para ser el niño que algún día fuiste. Sal y descubre todas las opciones que Querétaro tiene para que te diviertas. Seguimos contigo, Andy. Gracias, Anaí. Y para finalizar esta transmisión, vamos a conocer las últimas noticias de nuestra universidad. Vamos contigo, Alicia. ¿Qué tal, Andy y amigos de la UPN? Les saludo con gusto. Les tengo más información de nuestra universidad, pues del 26 al 29 de mayo es la entrega de fichas para la licenciatura en intervención educativa. Se estarán entregando de 9 a 3 de la tarde en el plantel Querétaro. El cupo es limitado a 150 fichas, así que si tienes amigos interesados, avísales. Y para los compañeros, tenemos una atenta invitación. Este próximo 29 de mayo se proyectará la película Gravity en la sala audiovisual. Esta dará comienzo a la 1 de la tarde. El lenguaje en el desarrollo infantil y señales de alerta, así como ¿qué es la plasticidad cerebral y cómo la neurohabilitación es favorecida? Fueron algunos temas que se presentaron en la jornada de fortalecimiento de la LIE. El primero fue impartido por la doctora Patricia Bárcenas y el segundo por la doctora Thalía Harmony, llevado a cabo el pasado 7 de mayo en la sala audiovisual de la universidad. Los maestros de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su caravana por todo el país visitaron el 30 de abril nuestra universidad y nos hablaron sobre la lucha por la defensa de la educación pública y, entre otros aspectos, presentaron la estrategia con la que están trabajando. ¿Aún no has acudido a los círculos de lectura? Te cuento, el pasado 30 de abril, los alumnos del cuarto semestre presentaron en la sala de juntas el libro de 11 minutos de Coelho, también Los principios del placer y Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Pero mejor, les dejo con un fragmento del libro Las batallas en el desierto que nos comparte Diana Torres, alumna del cuarto semestre. En los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Te agradezco, Diana. Espero les haya gustado. Esto ha sido todo por el momento. Les dejo con el tema Las batallas de Café Tacuba. Gracias y hasta pronto. La escuela se corre. Gracias, Alicia. Estas fueron las noticias de nuestra universidad. Ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda dar like a nuestra página de Facebook, que es Taller Radiofónico UPN Querétaro. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esta es una producción de Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Locución, Andrea Godínez, Blanca Guerrero, Jocelyn Porcayo, Anaí Hernández, Gabriela Lugo, Cristian Mejorada, Alicia León. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, México, mayo de 2014. Educar para transformar.